Soy el coronel Eugenio Riva Torman, comandante del regimiento número 12 Sangra. Desde el día sábado que no tenemos conocimiento de la ubicación del cabo Adolfo Toro Bravo. Él debió presentarse al servicio el día sábado. Durante ese día nosotros hicimos todas las diligencias para poder ubicarlo por nuestros medios. Nos contactamos con la familia también empezó a hacerle un seguimiento por las redes sociales. Conversamos con toda la gente que lo conoce, tratamos de seguir la pista de qué es lo que había pasado y al no tener antecedentes de eso, interpusimos una denuncia por presunta desgracia, en la que hoy día fue pasada, ya tomó conocimiento de la Fiscalía Local de Puerto Montt y ya se dio una orden amplia de investigar a la brigada del crimen. Bueno, sabemos que él salió el día viernes después del servicio, al término del servicio aquí en el regimiento, salió con un camarada de él a la ciudad de Puerto Montt, participaron en algunas fiestas durante la noche, su camarada regresó el día sábado al regimiento, pero no tiene más antecedentes del cabo Toro desde la mañana del día sábado. El cabo Toro entró a la institución el año 2012 como soldado conscripto e hizo su servicio militar en el Regimiento Arsenales de Guerra en Santiago. Él es de la localidad del Monte. Posteriormente, a partir del año 2013, se desempeñó como soldado de tropa profesional en el norte del país, en la Brigada Acorazada número 2 en Iquique. Y el año 2017 ingresó a la Escuela de Suboficiales. Egresó de la Escuela de Suboficiales en diciembre del 2018 y está en este regimiento desde enero de este año. Los antecedentes dicen que cuando era soldado de tropa, cuando estaba en Iquique, en dos ocasiones llegó atrasado al servicio, también fin de semana, día domingo, pero se presentó ese mismo día, más tarde sí, pero se presentó. Por supuesto, estaba muy preocupado, por eso que se interpuso de inmediato la denuncia por presunta desgracia y bueno, nosotros como regimiento estamos apoyando a la familia, estamos en contacto con la familia, vienen familiares de la hora, desde la zona central, los vamos a alojar aquí en el regimiento para darles todo nuestro apoyo y nosotros también estamos dispuestos a poder cooperar en lo que podamos a la justicia para esclarecer lo que pasó, la situación de este muchacho.